cuatro, tres, dos, uno. Imagínese la luz blanca, brillante, de la dimensión espiritual. Imagínese la luz blanca, brillante, intensamente brillante de la dimensión espiritual. Imagínese la luz blanca, brillante, intensamente brillante, y sienta la energía y el amor que hay en la dimensión espiritual. Imagínese la luz blanca, brillante, intensamente brillante, y siéntase lleno de energía y con las más altas vibraciones que hay en la dimensión espiritual. Imagínese la luz blanca, brillante, intensamente brillante de la dimensión espiritual, y siéntase lleno de bondad, empatía, y con un corazón abierto para todos.